El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal 3 de La Plata fueron secuestrados tras participar en una campaña por el boleto estudiantil, pero todos eran militantes de la Unión Estudiantil Secundaria que luchaban desde su espacio por las reivindicaciones generales que las organizaciones sociales y políticas le reclamaban al sistema en aquella época en nuestro país. Tenían entre 14 y 18 años. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps, que calificó al suceso como lucha contra el accionar subversivo en las escuelas. Este hecho es recordado y conocido como la Noche de los Lápices. Me da la impresión de que hablamos de la última generación que puso en jaque en serio a los dueños del poder. Yo creo que hay que repensar una metodología, por cierto, uno desea más que nunca en la vida de que sea incruenta, de que la movilización multisectorial de los argentinos nos permita terminar de desmontar los resortes de decisión que han arrodillado durante mucho tiempo a nuestro pueblo. La palabra que escuchabas es la de Jorge Falcone, hermano de María Claudia Falcone, uno de los estudiantes secuestrados durante la Noche de los Lápices, que aún continúa desaparecido. Jorge Falcone, militante también de la organización Montoneros en aquella época y fundador e integrante de distintas organizaciones sociopolíticas más adelante y en la actualidad, nos va a acompañar hoy para cumplir con esta deuda que Atrapados en Libertad tenía, recordando, en este caso, al cumplirse 35 años de la Noche de los Lápices. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Doy la bienvenida ahora sí a este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Vamos a recordar, como escuchabas, el episodio conocido como La Noche de los Lápices. Y en realidad lo decimos de esta manera porque hay algún reparo sobre esa manera de llamar a lo que verdaderamente fue un secuestro y asesinato por parte del terrorismo de Estado, de la dictadura militar, de un grupo de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata que militaban y que luchaban para conseguir mejoras en las condiciones de vida del pueblo argentino en aquella época. Lo vamos a hacer a partir principalmente del testimonio de Jorge Falcone, un referente del movimiento peronista revolucionario de La Plata y hermano de María Claudia Falcone, una de las estudiantes secuestradas y desaparecidas durante la Noche de los Lápices. Para dejar completa la apertura formal del programa, te recuerdo las vías de comunicación. El correo es atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad todo junto, hotmail.com, o el otro, que es atrapados@madres.org. Hay una página donde podés visitar los programas anteriores y completar la información con algún dato, algún video o alguna imagen que haya quedado afuera del programa de radio. La dirección es atrapadosenradio.blogspot.com, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Mi nombre es Leo Vázquez y el programa lo hacemos junto a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Y lo primero que hacemos para dejar abierto y presentado el programa es escuchar el primer testimonio de Jorge Falcone, el Chiqui Falcone, explicando por qué el seudónimo de La Noche de los Lápices le queda chueco al secuestro y posterior desaparición de los militantes estudiantiles de La Plata el 16 de septiembre de 1976. Lo que digo es que hay paradojas en la, en el relato que construye la memoria, y ha habido una adopción de un nombre como La Noche de los Lápices, que era un código establecido entre los represores del grupo de tareas del circuito CAMPS. Por un lado eso. Por otro lado, cada vez menos, pero durante un tiempo bastante considerable, algunos sectores de izquierda fundaron agrupaciones con el nombre 16 de septiembre, lo cual de alguna manera, con todo respeto, da cuenta de cierto ahistoricismo, en el sentido de que esa es una fecha de oscura tradición para el pueblo argentino, toda vez que en 1955 significó el aborto de la experiencia que gestó los 10 años más felices del pueblo trabajador de la Argentina, que fue el gobierno del general Perón y de Evita. En el año 1974 costó el pellejo de un trabajador combativo de la Unión de Trabajadores Automotor de Córdoba, que estaba en la CGT de los Argentinos y que llegó a ser vicegobernador de don Ricardo Bregan Cano, me refiero a Atilio López. Lo mató la AAA de López Rega en Buenos Aires. Y en 1976... una nueva conmemoración gorila de esa fecha, se cobró la vida de un montón de estudiantes con una política de escarmiento. Con lo cual digo, me da la impresión de que habla de cierto repliegue del pensamiento crítico, no indagar más a fondo la carga semiológica de esa fecha, ¿no? Uh-huh. Me parece que sería correspondiente acuñar consignas como la de los lápices siguen escribiendo, o sea, consignas que tiren más para adelante que abreven en la lógica que usaron los represores, ¿no? Me parece que quizás no sea lo más adecuado a 5 años de la desaparición impune de Jorge Julio López decir lo que voy a decir, porque obviamente la militancia ha acuñado simbólicamente aquello de que se trata del desaparecido 30.001, pero si se me concede una respetuosa licencia, que es metafórica, yo diría que el desaparecido 30.001 en la Argentina es el pensamiento crítico. Me da la impresión de que esa lobotomía social que supuso extirpar del cuerpo de la sociedad 30.000 rebeldes dejó un sentimiento de escarmiento que quizás es inherente a estas democracias de baja intensidad que están intentando, cada una a su modo en la región, levantar cabeza, e indudablemente frente a una gran oportunidad histórica. Pero no me olvido que un ilustre intelectual argentino desaparecido en estos días, León Rositner, decía que el periodo que transitamos se inauguró desde el deber y no desde el deseo, por imposición de una negociación entre la partidocracia demoliberal y los genocidas, ¿no es cierto?, que dejó grandes condicionamientos que con el tiempo el pueblo argentino se está ocupando de destrabar. Por eso también se dice que en buena medida la ideología martindiecista que prescribía que la torta no alcanzaba para todos se derrumba en 2001, que es un cálculo tardío, ¿no? Pero sin embargo, acá no podemos olvidar de que la dictadura deja en democracia un custodio de sus arcas como el ministro Domingo Felipe Cavallo, que incursiona en 2 gestiones de la democracia, ¿no? Es sumamente complejo ir desmontando esos mecanismos raigales, verdaderamente culturales, que han tomado cuerpo en la sociedad y que cada vez hay que ir abordando con un mayor rigor científico, ¿no es cierto? Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Buscando el futuro en Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Está claro que este recuerdo a 35 años de la Noche de los Lápices no es uno más, y no tiene que ver esto con la efemérides redonda o exacta de los 35 años, sino con que tal vez sea el último sin, aunque sea un poco, de justicia institucional, ya que ha comenzado, como todos sabemos, el juicio por el circuito Camps en la provincia de Buenos Aires, en los tribunales de La Plata. Un artículo del diario Tiempo Argentino, escrito por Laureano Barrera, dice lo siguiente: a 35 años de la Noche de los Lápices se abrió el camino para hacer justicia. La masacre es un capítulo clave en la investigación del denominado circuito Camps. Llegó el nuevo aniversario del secuestro de los jóvenes que luchaban por el boleto estudiantil. Será el último que sus victimarios atraviesen impunes. El 16 de septiembre no es uno más para los hombres y mujeres que durante la dictadura, cuando eran apenas estudiantes secundarios, sobrevivieron a la masacre que se conoce como la Noche de los Lápices. No solo porque reverbera, como en cada homenaje, la memoria de los caídos, sino porque será el último que sus victimarios atraviesen impunes. Sus secuestros y tormentosos cautiverios a fines de septiembre y principios de octubre del 76 en el destacamento policial de Arana serán uno de los hitos del juicio que comenzó recientemente en La Plata contra los asesinos al mando del general Ramón Camps. En los 80, la historiografía de una democracia reciente circunscribió el episodio a 10 chicos, pero fueron más: Walter Doctors, Nora Húngaro o Víctor Treviño, entre otros, y asoció sus calvarios al escarmiento por participar de una marcha por el boleto secundario. Con el tiempo, los sobrevivientes se fueron reconciliando con el motivo, al fin de cuentas, que habían dado sus secuestradores. Soñaban con dar vuelta al mundo como una media, y para eso militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, y otras organizaciones subversivas, escrito aquí entre comillas para dejar claro que este es el término que utilizaban los genocidas para denostar las agrupaciones sociales y revolucionarias de la época. Según la pesquisa judicial, el 15 de septiembre levantaron a Claudio de Hacha y Francisco López Muntaner, que militaban en la UES y eran compañeros de curso en el Colegio Nacional. La madrugada siguiente cayeron escalonadamente el grueso de las víctimas. En la casa de su abuela fue secuestrada María Claudia Falcone, con María Clara Ciocchini, que vivía con ella, mientras que a Daniel Racero y Horacio Húngaro los secuestraron de la casa de este último. Al día siguiente les tocó a dos que vivirían para contarlo: Patricia Miranda, la única que no tenía militancia política, y Emilce Moller, estudiante de Bellas Artes e hija menor de un comisario inspector retirado que sorprendió hasta a los propios verdugos cuando se paró en pijama en el vano de la puerta, que dijeron: es muy chiquita, esta no puede ser. Una semana antes habían secuestrado a Gustavo Calotti en la propia jefatura de policía donde trabajaba como correo. El operativo lo encabezó, como en casi todos los casos, el comisario Héctor Luis Vides, quien lo torturó en Arana y murió, ironías de la historia, un 17 de septiembre de 1998. El día de los estudiantes los sacaron a todos al patio del destacamento, les aflojaron las vendas y les dieron ñoquis. La madrugada anterior, el Lobo, como se hacía llamar Vides, había entrado a cara descubierta, secundado por una decena de matones en ropas de fajina, para llevarse a Pablo Díaz. En cada declaración judicial, Díaz aseguró que no había estado en el destacamento, sino en un casco de estancia en Arana, que se conoce como la Casona o la Armonía, donde funciona actualmente el Regimiento 7 de Infantería del Ejército. 12 de los 26 represores que hoy afrontan el juicio operaban donde fueron torturados los colegiales, pero solo 4, Miguel Echecolás, Roberto Grillo, Julio César Argüello y Miguel Kearney, responderán por sus casos. Roberto Grillo fue uno de los que entró a mi casa y posiblemente generó el robo de las pertenencias de mi familia. declaró Pablo Díaz en el 98. Grillo también fue reconocido en el operativo por la madre de Horacio Húngaro. La justicia estima que la operación de la Noche de los Lápices fue vertebrada por el Batallón de Inteligencia 601 y por la Policía Bonaerense. El enlace entre ambos organismos, según las investigaciones de Pablo Díaz recogidas por el juez, fue un comisario de nombre Alfredo Fernández. Durante el juicio a las juntas, Díaz dijo haber visto un memorándum dirigido a Checolás en el que Fernández radiografiaba al estudiantado de La Plata, Berisso y Ensenada y advertía sobre su peligrosidad. De Arana los trasladaron a los pozos de Quilmes y Banfield. Moler, Calotti, Miranda y Díaz vivieron. El resto, según contó ante la CONADEP Carlos Alberto Hours, un agente de inteligencia ya fallecido, marcharon a la muerte por orden expresa de Miguel Echecolase. Jorge Falcone, ahora sobre este juicio. En primera instancia no me han convocado. La causa que involucra a Camps tuvo vigencia en la primera fase del juicio a su circuito y oportunamente mi madre declaró en el primer tramo de los juicios por la verdad. La esperanza máxima que tengo, y esto también hacia la fecha o a este periodo del año, es que esta segunda fase de juicio al circuito Camps ponga en su sitio al asesino Echecolás, a quien responsabilizo de la orden que desapareció a Jorge Julio López en Democracia, en consonancia con la coacción que vienen ejerciendo los poderosos en este país permanentemente, diciéndonos con eso que no lo juzguemos, diciéndonos con su lucha contra los impuestos que tuvo lugar en el 28 desde las patronales agrarias, que no le metamos la mano en el bolsillo, diciéndonos desde la represión en Parque Indoamericano y en el ingenio Ledesma, que no se nos ocurra democratizar la tenencia de la tierra. Me da la impresión de que sería interesante desmantelar ese grupo de tareas que funciona todavía en la cárcel de Marcos Paz y que al que responsabilizo del secuestro del albañil de los hornos Jorge Julio López. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Vamos a recordar, como es costumbre en Atrapados en Libertad, a las víctimas de la masacre para reivindicar personalmente a cada uno de ellos, pero principalmente la lucha que los llevó a ser blanco prioritario de la represión del Estado genocida. Daniel Alberto Racero, 18 años tenía, hijo de un suboficial naval peronista que murió en el 73, trabajó desde pibe como mensajero. Cuando ingresó a la UES del Normal 3 de La Plata, escribió: "Encontré una trinchera para luchar por una causa justa". Realizó labores de vacunación, recuperación de viviendas y apoyo escolar en barrios pobres y participó de la conquista del boleto escolar secundario. Fue secuestrado en la casa de Horacio Húngaro y fue visto en Arana y en el pozo de Banfield. María Clara Ciocchini tenía 18 años, alumna de colegios católicos, participó del escautismo parroquial en la Unión de Estudiantes Secundarios de Bahía Blanca. Debido a los crímenes de la AAA y la Concentración Nacional Universitaria, la CNU, de esa ciudad, a fines del 75 se mudó a La Plata, donde se inscribió en Bellas Artes y se fue a vivir a la casa de Claudia Falcone. Fueron secuestradas juntas el día de la Noche de los Lápices. Fue vista en Arana y el Pozo de Banfield. Francisco López Muntaner tenía 16 años, hijo de trabajador petrolero peronista, preso durante el plan Conintes, que en el 73 se alineó con el sindicalismo ortodoxo. Panchito, como le decían, marchó contra la corriente familiar. Era hincha de Gimnasia y militó en la UES de Bellas Artes. Junto a Claudia Falcone participó en trabajos voluntarios en barrios humildes y en la lucha por el boleto estudiantil en el 75. Fue secuestrado el 16 de septiembre en el 76 y fue visto también en Arana y en el Pozo de Banfield. Claudio de Hacha, 17 años tenía. Sus padres eran trabajadores con ideas de izquierda y tras el triunfo de Cámpora participó de la toma del Colegio Nacional por su democratización. Tímido y gran lector, se incorporó a la UES luego de la muerte de Perón. Como todos, participó de las manifestaciones por el boleto estudiantil. Luego de ser secuestrado, fue visto también en el destacamento Arana y en el Pozo de Banfield. Horacio Húngaro, a los 17 años, era de familia comunista. En el 74 rompió la tradición familiar y se sumó a la UES del Normal 3. Gran lector y excelente alumno, participó de la lucha de la coordinadora por el boleto. Realizaba tareas de apoyo escolar en la villa ubicada detrás del hipódromo platense. Fue secuestrado el 16 de septiembre del 76 y fue visto en Arana y en el Pozo de Banfield. María Claudia Falcone nació el 16 de agosto del 60 en la ciudad de La Plata. Militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, colaboraba en tareas de educación y sanidad en las villas de La Plata. Estudiaba en el Bachillerato de Bellas Artes, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, que quedaba a una cuadra y media de su casa. En ese colegio fue elegida delegada de su curso. Joven peronista convencida, hacía asistencia social en villas y barrios carenciados. En el 75 luchó por la obtención del boleto estudiantil secundario. Lo hacía en solidaridad hacia los chicos de escasos recursos económicos que vivían lejos y que necesitaban ayuda. También para que el boleto quedara para futuras generaciones, ya que Claudia decía que, aunque el boleto no lo consigamos para nosotros, quedará para futuros estudiantes. Así, luego de asambleas, de repartir volantes, de petitorios e incluso una manifestación frente al Ministerio de Obras Públicas, donde se congregaron estudiantes de casi todos los colegios secundarios de La Plata y donde fueron reprimidos por fuerzas de seguridad y de infantería, finalmente se logró la obtención del boleto. En la madrugada del 16 de septiembre, Claudia fue secuestrada junto a su amiga María Clara Ciocchini, del departamento de la tía abuela de Claudia. Hacía solo un mes que había cumplido los 16 años. Luego Claudia fue trasladada al centro clandestino de detención Pozo de Arana, o destacamento Arana, y más tarde al Pozo de Banfield. María Claudia Falcone, al igual que más de 200 adolescentes, hoy continúa desaparecida. Fue vista por última vez por Pablo Díaz el 28 de diciembre del mismo año en Banfield. A partir de allí, su destino es incierto. Su padre, Jorge Ademar Falcone, fue primer subsecretario de Salud Pública entre el 47 y el 50, intendente de la ciudad de La Plata entre el 49 y el 50 y senador provincial del 50 al 52 durante el gobierno constitucional del general Perón. Fue detenido por la Revolución Libertadora en 1956 y condenado a la pena de muerte. Salvó su vida por un indulto. Era escultor y médico gremial. Su madre, Nelva Alicia Méndez de Falcone, era maestra en escuelas de bajos recursos y participó junto a Eva Perón en la campaña por el voto femenino, siendo delegada regional. Más tarde se convirtió en una de las integrantes del grupo original de las Madres de Plaza de Mayo. Pero para que nos cuente más sobre María Claudia Falcone, lo tenemos a su hermano Jorge Falcone, a quien escuchamos ahora mismo en Atrapados en Libertad. Claudia era una joven ni mejor ni peor que cualquiera de ahora, solo que se parecía mucho a la época que le tocó vivir. Y me gustaría decir que tenía un sentido del humor muy bizarro. Él se hubiera divertido muchísimo con Capusotto. Nosotros vivíamos matándonos de risa, luchando sobre las camas de nuestros padres, imitando a titanes en el ring, inventando personajes y en algunos casos compartiendo una fuerte afición que a mí me llevó después a inaugurar una carrera de grado sobre diseño de historieta en la Universidad de Palermo, donde soy docente, que era el cómic, justamente el noveno arte. Hemos tenido la fortuna de que la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, ha tenido a bien la iniciativa de publicar, prologado por especialistas, los cómics que hicimos con mi hermana oportunamente y que tangencialmente aparecen en la película de Héctor Olivera, concretamente bajo el título de La Revolución Fallida de Dos Mulatos Mulés. Eran dos negritos con cara de caramelos Ugus que vivían en una isla imaginaria con un dictador que se llamaba Anastasio Garrastazú Rojas. Su nombre era el complemento de tres dictadores latinoamericanos de la época y como en la dialéctica del coyote contra el correcamino estaban permanentemente tratando de derrocarlo sin suerte, y esto era muy simpático y nos cagábamos mucho de la risa con Claudia. Ahora los compañeros de la Universidad de Río Cuarto han rescatado esas historietas, así que calculo que en la primera de cambio van a andar circulando nuevamente entre los pibes. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda etapa de Atrapados en Libertad, el segundo tiempo de este capítulo que estamos dedicando a recordar los 35 años del episodio conocido como La Noche de los Lápices o el secuestro y desaparición de los estudiantes que luchaban por el boleto estudiantil secundario, lo que en realidad es una simplificación que rechazamos del episodio que, para ponerlo en su justo término y en su real dimensión, fue un operativo de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de militantes juveniles de organizaciones estudiantiles que luchaban, como tantas organizaciones sociales y revolucionarias, por mejores condiciones de vida en los sectores más postergados y en los espacios oprimidos y reprimidos por el sistema y el terrorismo de Estado luego del golpe de 1976, entre los que se encontraba el movimiento estudiantil, claro, en la ciudad de La Plata. No fueron solo 7 los secuestrados, esa es la cantidad de los que aún continúan desaparecidos. No fueron 10 tampoco, ni solo de la Escuela Normal número 3 de La Plata, sino de toda la ciudad y en algunos otros puntos del país. Lo que estamos haciendo es tratar de dimensionar entonces y poner en su justa medida aquellos episodios que tienen como fecha histórica de recordatorio el 16 de septiembre de 1976, pero que habían empezado algún tiempo antes y que continuaron después de ese día. Aparte de la efeméride redonda de los 35 años, decíamos al comienzo del programa y lo repetimos, este no es un aniversario más, porque tal vez sea el último en el que los responsables, o un grupo de ellos al menos, reciban un 16 de septiembre impunes, ya que comenzó en la ciudad de La Plata el juicio por el circuito Camps, el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Agradecemos y saludamos a las emisoras que retransmiten Atrapados en Libertad: Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación, FM Gente de Radio en Bariloche, Radio Puentes por internet desde la ciudad de Córdoba, FM 713, la radio de la Escuela 713 de la ciudad de Esquel en la provincia de Chubut, y Radio Residencias en Mar del Plata. A todas ellas un abrazo grande y un agradecimiento por sumarse a Atrapados en Libertad, que da paso a la segunda parte del informe de La Noche de los Lápices. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana, ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad. Para conocer o agregar algún dato al informe que estamos realizando sobre la Noche de los Lápices, te recomendamos, como cada emisión, visitar elortiva.org. Allí hay entrevistas a los sobrevivientes, testimonios de amigos, familiares y compañeros de las víctimas, imágenes, videos, otros informes periodísticos. Y lo mismo para conocer sobre Jorge Falcone. Elortiva.org tiene un sitio exclusivo dedicado al profesor Jorge Falcone, que es poeta, periodista, ensayista, comunicador audiovisual, cineasta, hijo de un médico y maestra, como decíamos, de Claudia, obviamente, y nieto del poeta popular magdalense Delfor Méndez. Nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 22 de noviembre del 53. Cursó en Bellas Artes y sufrió persecución política por resistir contra el proceso. Actualmente se encuentra realizando un documental sobre el filósofo americanista Rodolfo Kusch. Fue uno de los que recibió capacitación en la organización Montoneros para transmitir los Radio Liberación TV, el sistema de intervenciones clandestinas de la organización. En aquel momento era el compañero de Claudia Carlotto, directora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI, la otra hija de Estela de Carlotto, asesor audiovisual de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, docente de la Universidad de Palermo, jurado de numerosos concursos literarios, director de Relaciones Públicas de la Sociedad Argentina de Escritores, discípulo del cineasta Gerardo Vallejo, del Grupo Cine de Liberación. Fundó su propio grupo de cine Martín Fierro, participando de la realización del documental El Otro País. Y uno de los referentes de consulta, a pesar de su juventud, en la actualidad, para conocer un poco más sobre la militancia comprometida en las épocas duras de nuestro país. El currículum es muy largo para compartirlo completo, por eso ahora lo escuchamos a Jorge Falcone contándonos un poco más sobre el mismo. Yo militaba en la juventud universitaria peronista de la Facultad de Medicina de La Plata y poco tiempo después, de 1976, incursioné en el área federal de prensa de la organización político-militar Montoneros, por lo cual cuando es secuestrada María Claudia yo estaba viviendo en la misma ciudad, pero fuera del alcance de la represión porque estaba clandestino. Con mi compañera de entonces resistimos hasta prácticamente el Mundial 78 y ya sin recursos ni documentos fiables nos corrimos al exterior a tratar de buscar trabajo en Paraguay. Los servicios de inteligencia del dictador Stroessner nos detectaron. Intentamos hacer lo propio en Brasil, pero bueno, el Plan Cóndor tenía personeros de la ESMA recorriendo San Pablo, Río de Janeiro, etcétera, sí. Y no tuvimos más remedio, con mucho pesar, que acogernos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y volver a nuestro país, yo diría, por el camino más largo, que era el de los países escandinavos, ya que los países hispanoparlantes como México o España estaban atiborrados de exilados de toda la región, de Chile, de Uruguay y de Argentina. Entonces tardaban mucho en sacarte y nuestra vida peligraba permaneciendo en el Cono Sur. Luego hicimos un curso político-militar en Cuernavaca, México, y volvimos clandestinamente a principios del año 80 a resistir contra la dictadura. Y cada uno se fue legalizando en la oportunidad que pudo. Ya hacia el 83 volvimos a la ciudad de La Plata, ¿no es cierto?, a seguir militando, ella en derechos humanos y yo en el campo de lo cultural, que siempre fue lo mío. Segunda fase de la contraofensiva, donde se autocriticó el foquismo de la primera, se revisó la inconveniencia de apostar por un ejército irregular que confrontara con el ejército del sistema, digamos. Entonces, producto de una serie de debates que se dieron respecto de esa concepción, que si bien pudo haber sido un tanto sofisticada en cuanto al método de enfrentamiento, fue sumamente atinada en cuanto al señalamiento de los grupos económicos de la oligarquía que estaban saqueando al país, ¿no es cierto? Y que fueron los picurdos de esa sociedad, los ingenieros de esa sociedad de la postración, cuyas secuelas todavía estamos padeciendo. Sin ir más lejos, la ley de inversiones extranjeras fomenta la concentración enorme de capitales que hay en la Argentina, data de aquel periodo y aún no ha sido revisada, ¿no? Vamos a recordar también a los que sobrevivieron al secuestro del 16 y 17 de septiembre de 1976, que lograron su libertad entre el 78 y el 80, tras estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Pablo Díaz fue secuestrado a los 18 años. Era hijo de un docente universitario peronista de derecha, fue expulsado de un colegio católico y recaló en la Legión. Había militado en la UES, pero en el 76 militaba en la Juventud Guevarista. Fue secuestrado el 21 de septiembre del 76, estuvo en Arana y en Pozo de Banfield, en Comisaría 3 de Valentín Alsina y en la Unidad 9 de La Plata, a disposición del Poder Ejecutivo hasta 1980. Y tenemos ahora a mano un testimonio de Pablo Díaz, de no hace mucho, de un informe de la televisión pública, para compartir en Atrapados en Libertad. Las víctimas que hemos pasado por el horror de una dictadura, tenemos la responsabilidad de ser una sociedad justa. También los militantes que hemos soñado con un país justo, seguimos teniendo la responsabilidad de crearlo. Eso como ciudadano, es inevitable que sigamos con los mismos sueños, porque no lo hemos podido recrear aún hoy. Y las sociedades justas son válidas para que muchos compañeros coman, para que muchos compañeros tengan viviendas dignas, para que muchos compañeros tengan trabajo digno. Eso es inevitable, digamos, no podemos ser gente que no está en función de generar esas sociedades. Y bueno, creo que el aniversario de la Noche de los Lápices también intenta tener identidad sobre los 236 adolescentes desaparecidos que hay en la Argentina, estudiantes de 14 a 18 años, también entender que tiene que haber una sociedad que tiene que recuperar los sueños de esos chicos y lograrlos, porque no eran más que una militancia política en función de hacer una sociedad política que cubra las necesidades básicas para todos. Gustavo Calotti, el francés, le decían, tenía 18 años, era egresado del Colegio Nacional de La Plata, era cadete policial cuando fue secuestrado. Había militado en la Unión de Estudiantes Secundarios, pero en el 76 ya se había desvinculado y estaba más próximo a agrupaciones de izquierda. Estuvo en Arana, en Pozo de Quilmes, Comisaría 3 de Valentín Alsina y la Unidad 9 de La Plata, y permaneció a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta 1979. Emil Semoler tenía 17 años, era militante de la UES en la Escuela de Bellas Artes, era hija de un comisario inspector retirado, fue secuestrada el 17 de septiembre del 76, estuvo en Arana, en Pozo de Quilmes, Comisaría 3 y en Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo hasta marzo de 1978. La escuchamos ahora a Emil Semoler comentando algo de lo que significó para ella y para la historia de nuestro país, la Noche de los Lápices. A los 16 uno recuerda, conmemora, tiene el recuerdo de los chicos, de los compañeros que no están inexplicablemente, y si bien uno siempre los recuerda, hay fechas que uno hace un alto en especial y piensa en forma colectiva de estos chicos que no tuvieron una oportunidad, y eso duele mucho. Y hay que ver entonces cómo se hace entender ese pasado para hacer una resignificación en el hoy, ¿no? Y en estos años pasaron muchas cosas muy esperanzadoras, con algunos retrocesos. Siempre recordamos la desaparición de Julio López, que es una herida abierta, y así vamos transitando el camino de la construcción con memoria, verdad y justicia, que en estos momentos hoy estamos transitando un camino para los que venimos luchando desde hace tantos años casi impensado, y celebramos la situación en que se está dando de los juicios a los represores, porque estamos convencidos que nunca se iba a dar un país, un crecimiento de un país en serio sin tener justicia. Los chicos hoy en día están en una democracia, son chicos nacidos y criados en democracia, y eso les da una tranquilidad para trabajar, para participar, para equivocarse y permitirle que se equivoquen, que es muy interesante que nosotros teníamos un país tan distinto. Nosotros no conocíamos el valor de la democracia, vivíamos de golpe en golpe, por lo tanto no sabíamos qué era eso, vivíamos en un entorno muy violento, muy distinto a todo lo que se está dando, y me parece que van a hacer su propio camino, teniendo un recuerdo de la dictadura, pero muy lejos, y está muy bien que lo tengan lejos, porque el contexto es muy distinto. Patricia Miranda tenía 17 años, era estudiante de Bellas Artes, nunca participó de las luchas por el boleto estudiantil, ni tuvo militancia política. Fue secuestrada el 17 de septiembre, nunca hizo la denuncia, estuvo en Arana, Pozo de Quilmes, Valentín Alsina y Devoto, hasta marzo de 1978. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Siete de los 10 adolescentes secuestrados fueron llevados a fines de septiembre de 1976 desde el destacamento de Arana al pozo de Banfield. Solo Pablo Díaz sobrevivió. Cuando estaba preso en la unidad 9 de La Plata, preguntó por sus compañeros y el teniente coronel Carlos Sánchez Toranzo le contestó: "Te voy a decir la verdad, fueron fusilados en la primera semana de enero". La causa judicial del pozo de Banfield aún se instruye, tiene pocos detenidos, todos por cadena de mandos. En septiembre del 2009, el semanario Miradas al Sur encontró a Juan Miguel Walk, uno de los responsables de ese centro, en su apacible refugio de los bosques marplatenses. "Soy peronista desde 1950. Tengo hijos. ¿Cómo se le ocurre que voy a lastimar a los chicos?", contestó sorprendido. 2 meses después, la justicia lo detuvo. Esta semana, la querella de la Asociación Justicia Ya reiteró un pedido de indagatoria para todos los asignados en ese lugar. Hubo otros secuestrados también durante aquella época, pertenecientes al movimiento estudiantil. La Comisión Provincial por la Memoria registra varios ensayos de la Noche de los Lápices. El 1 de septiembre, y tras ser interrogados por el vicerrector del Colegio Nacional de La Plata, Juan Antonio Stormo, fueron secuestrados a pocas cuadras 4 alumnos: Eduardo Pintado, Víctor Vicente Marcasiano, Pablo Pastrana, militantes comunistas, y Cristian Krause, sin ningún tipo de militancia. Pintado logró escapar. El 4 de septiembre fueron secuestrados Víctor Triviño, de la Legión, que continúa desaparecido, Fernanda María Gutiérrez, del Liceo Víctor Mercante, Carlos Mercante, del Colegio del Pilar, y Alejandro Decio, Abel Fuchs, Graciela Torrado, los tres del Colegio de Bellas Artes, y Luis Cáceres, de la Escuela Técnica. Los 4 últimos militantes del grupo de estudiantes secundarios antiimperialistas. Escuchamos ahora a Jorge Falcone, que nos cuenta de qué manera lo agarra el aniversario número 35 de la Noche de los Lápices. Paradojalmente, este año cumple 10 años la agrupación político-social de base fundada en mi ciudad natal, con el nombre de mi hermana. Está atendiendo 17 barrios, ha fundado un barrio llamado María Claudia Falcone, que es de nuestra propiedad. Se hizo un pool de inversión con 100 familias de peones rurales de la periferia platense. Tenemos bloquera, tenemos un montón de microemprendimientos productivos, y esa organización de poder popular de base se hizo con absoluta autonomía del Estado y los partidos políticos. Hemos celebrado en el local de ATE La Plata el martes pasado, porque cumplimos años los 13 de septiembre. Nosotros somos del 2001, fíjate en qué contexto surgimos, y somos nacedores, somos de septiembre. Septiembre es un mes con mandato de nacimiento, y nosotros en ese sentido somos una expresión de un pueblo que no se rinde, ¿no? Reventamos el salón de acto de ATE con gente del pobrerío, del morochaje, del mestizaje, de la periferia de mi ciudad, que está desde hace 10 años conteste de que en esta organización nadie pasa lista en la puerta de los colectivos coaccionando a los compañeros con planes sociales. Se preocupa por el hambre cero en la región de nuestra influencia, por el pleno empleo legítimo de los compañeros, o sea, algunos tienen planes de contención social, pero nuestra política siempre ha sido la inclusión. Y bueno, primero con desconfianza por lo que han sido históricamente los cantos de sirena de la política tradicional, el utilitarismo, el punterismo, y después con mucha confianza nos han contado las cosillas y hoy por hoy podemos decir con orgullo que creen en nosotros. Con lo cual, si te tengo que dar una respuesta en esta fecha, te la doy en ese contexto, y aunque suene curioso, te diría que estoy conmemorando la recordación más vital y alentadora de estos 35 años de la Noche de los Lápices, producto de que no hay forma de cicatrizar la herida abierta que esta metodología represiva heredada de los argelinos puso en práctica la dictadura militar argentina. La única posibilidad de aproximarse a eso es la reparación desde la lucha y la reflexión. Esto es un tintero que no alcanza para teñir el océano, pero hay un archipiélago de rebeldía en el país que por ahí no tiene un nodo nacional de articulación y que tarde o temprano se va a hacer escuchar, por cierto. Tomamos de un texto de Jorge Falcone, escrito especialmente para los 35 años de La Noche de los Lápices, un párrafo que comienza diciendo lo siguiente: de un tiempo a esta parte, los medios oficiales afectos a construir el más edulcorado sentido común mediante términos tan posmodernos como la OPO o la corpo mediática, han resuelto ensanchar el horizonte de las imputaciones por violación a los derechos humanos a los cómplices civiles de la dictadura. Cualquier luchador popular, ni hablar un afectado directo, debería estar de parabienes con la nueva, salvo porque tal categoría, con la honrosa excepción de Mañeto, viene reservándose para lenguaraces o gatos de la farándula televisiva. Antes que algún exégeta oficial aduzca que está preso José Alfredo Martínez de Hoz, el autor de estas líneas, o sea, Jorge Falcone, apela a la sensatez de sus lectores preguntando si la pena que merece este verdadero licurgo de una Argentina saqueada son 10 años de cautiverio por el secuestro del empresario Boutein, cuando buena parte de la sociedad conoce que en él y sus socios aún impunes se resume la materia gris que diseñó toda la ingeniería conducente a la destrucción nacional, cargo por el cual aún no se ha decretado ni la más mínima sanción judicial, porque hacerlo afectaría a los capitales más concentrados del país que hoy se benefician guarecidos tras el sillón de Rivadavia. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es Mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. Lo va a tener que pagar $10. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. En el 2008, la Asociación Madres de Plaza de Mayo participó de un acto en el Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata para recordar y reivindicar la lucha de los estudiantes secuestrados y desaparecidos durante la Noche de los Lápices. Allí, por primera vez en los 123 años del colegio, además, las autoridades recibieron a una presidenta y a un expresidente, Cristina Fernández y Néstor Kirchner. Luego de finalizar el acto, las madres se dirigieron a la explanada del Ministerio de Obras Públicas, donde cada año finaliza la movilización que los estudiantes secundarios realizan para reivindicar a los jóvenes desaparecidos. Allí, Eve Donafini, presidenta de la asociación, dirigió las siguientes palabras a los estudiantes. Cuando uno escucha fechas y recuerda momentos, pensamos en tantos y tantas noches de los lápices que vivimos en esta ciudad sobre todo, pero también en otras. La noche del apagón en Jujuy, la noche de las corbatas en Mar del Plata, la noche de los lápices, por supuesto, que hoy estamos acordándonos, la noche también de los compañeros de los ingenios y la noche de cada una de nosotras cuando empezaban a llevarse a nuestros hijos. Cada día las madres tenemos un día, una mira y dice, hoy es la fecha en que se llevaron a mi hijo, hoy cumpliría años. Al otro día viene otra y dice, hoy me destruyeron y me quemaron la casa. Todos los días, todas las horas y todos los minutos es para acordarnos de ellos, de los 30.000, de los que dieron la vida por este país, de los que dieron la vida para que hoy nosotros podamos estar acá. Ahora Jorge Falcone nos cuenta cuál es el legado o lo que deberíamos retomar de aquella generación de estudiantes secundarios y universitarios comprometidos con su época y con su pueblo. La búsqueda del poder, entendiendo el poder por el poder de decisión y por la neutralización de los capitales chupasangre que vampirizan a nuestro país desde siempre, ¿no? Uh-huh. Aliados a los centros de poder mundial. Me da la impresión de que hablamos de la última generación que puso en jaque en serio a los dueños del poder. Yo creo que hay que repensar una metodología. Por cierto, uno desea más que nunca en la vida de que sea incruenta, de que la movilización multisectorial de los argentinos nos permita terminar de desmontar los resortes de decisión que han arrodillado durante mucho tiempo a nuestro pueblo. Personalmente creo en una reforma constitucional que ensanche la representación parlamentaria a los emergentes de los nuevos movimientos sociales, dado que creo que no solo han fracasado las metodologías revolucionarias de los 70, sino aquel paradigma del Estado benefactor que todo lo podía y solucionada las cosas de arriba para abajo, ¿no? No soy un abanderado de la consigna de la casa al trabajo y del trabajo a casa. Uh-huh. Me parece que estamos en una etapa donde, si algún destino nos cabe, viene de la mano de los nuevos movimientos sociales eclosionados en toda la región a partir del 2001, y ellos no tienen representación parlamentaria. Creo que las elecciones a las que se nos convoca, más que elegir, nos convocan a optar y nos obligan a mirar por el ojo de la cerradura de unos partidos políticos en connivencia que tienen un discurso sumamente similar y terminan generando los escenarios que generan, donde se produce un voto inercial producto de las políticas de contención social, pero que son tan perversas que en paralelo no frenan la concentración de capital monopólico. Entonces me da la impresión de que una asamblea constituyente de los argentinos se asimilaría a las experiencias más avanzadas y dinámicas que se están llevando a cabo en América Latina y permitirían, ¿por qué no?, que Milagro Sala o Pepino Fernández, piquetero de Mosconi, discutan de igual a igual con Elisa Carrió o con Patricia Bullrich. ¿Por qué negar el derecho a los argentinos a discutir ya no solo la política en los términos que se nos ofrece, sino también la economía y ser dueño de nuestro destino más soberano? Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Vamos al cierre ahora de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Recordándote que podés visitar atrapadosenradio.blogspot.com para escuchar este programa y elortiva.org para conocer más sobre La Noche de los Lápices y sobre Jorge Falcone, a quien ubicamos en primer lugar en la lista de agradecimientos, y aprovechamos para mandar un saludo y una dedicatoria, porque no, de este programa que se va retirando intentando haber hecho el aporte para dejar bien en claro que los estudiantes secuestrados y desaparecidos durante el episodio conocido como La Noche de los Lápices no fueron solo 7, ni solo 10, ni solo de una escuela en la ciudad de La Plata, y no peleaban únicamente por el boleto estudiantil secundario, sino por subvertir las condiciones del sistema de aquella sociedad que oprimía y comprimía las clases sociales más desprotegidas, y que desde la escuela y la universidad intentaban hacer ese aporte para los sobrevivientes, para las víctimas, para los familiares, amigos y compañeros. También dedicada a esta emisión de Atrapados en Libertad, que ahora se despide saludando a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, agradeciendo también la colaboración de Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, del señor Pedro Lanteri